casa, pero no se casan. Respondió el gorgojo desde su trigal, ahora se enamora que yo doy el pan. Yo no es por el pan que ya lo tenemos, ahora es quien baile. Respondió la vaca desde su corral, ahora se enamora que yo iré a bailar. Yo no ya no es por el canto que ya lo tenemos, ahora es quien coma. Exclamó el zamuro, ¡qué buen parada! Hágase la boda que, con toda la comida que no ha dado. Chiquitas, yo iré a almorzar. Ya no es quien almuerce que ya lo tenemos, falta quien trabaje. Menos mal que esto se terminó. Hay 4 días que tenemos en estas cosas. Hágase la boda que iré a trabajar mañana, lo que no estén de vacaciones. ¿Qué tal? Ya no es quien trabaje, que ya lo tenemos. Respondió el cocuyo desde el chamizal. ¡Eso! Ya no es quien alumbre que ya lo tenemos, ahora es el perfume. Salió el mapurite desde el matorral. Hágase la boda, cebolla, ajo, vetiver, pachulí, sábila, fofo, yo iré a perfumar. Ya no es el perfume que ya lo tenemos, ahora es el padrino. Grito al ratoncito, me importa un comino.